Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. La discapacidad no es sinónimo de incapacidad. Si tienes una, física, visible, invisible, sensorial, tal vez económica, moral, inclusive espiritual, no importa, porque Dios nos ha dotado de talentos y capacidades extraordinarios que en realidad nos permiten alcanzar una vida plena, alcanzar un desarrollo óptimo. Tus sueños son alcanzables, no desmayes. No quites de tu mirada tus sueños. Muchas veces cuando la tormenta apremia, cuando hemos caído, cuando nos sentimos desalentados, el tener nuestros ojos en nuestros sueños nos anima a levantarnos una vez más. Pero sobre todo, si ponemos nuestra fe en Dios, el autor y consumador de los sueños, aquel que tiene un horizonte hermoso para cada uno de nosotros. Recuerda que eres importante para Dios. Y para nosotros también. Esta es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, quien conjuntamente con Javier Alejandro te da la cordial bienvenida a Los colores de la oscuridad, el escenario donde las artes, la música, la literatura, las letras, la poesía se conjugan para decirte: ve en voz de tus sueños. ¿Qué tenemos en esta semana? Como siempre, de corazón para ti. En Rocío de Luna, otro poema de Gustavo Adolfo Bécquer. En El Portal del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci, junto a esas maravillosas reflexiones que nos enseñan a vivir, a ser mejores. En esta ocasión, el cuento El Mono. Y en La Vía Láctea, el personaje del día. Tendremos a dos chicos del IABQ, el Instituto de Audiovisuales de Quito. Ellos forman parte de esta programación de los premios Horacias, los premios que el instituto da a sus mejores estudiantes. Tiempo atrás tuvimos dos ganadores de los premios Horacio, hace como 2 años estuvieron en Los colores de la oscuridad y ahora se vuelven a dar estos premios que incentivan a los jóvenes a seguir adelante, a crecer, a madurar y a ser profesionales de excelencia. Como siempre, las mejores canciones. Canciones que calan en el alma. Y esperamos que recuerdes que la razón de ser de Los colores de la oscuridad eres tú. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por tu sintonía. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No puedo vivir sin ti, perdona si hoy te lo digo. Dejé pasar el tiempo cerrando mis ojos. Cuando hablo de ti, me lleno de alegría.

Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad se adentra en el fascinante mundo de los premios Horacios. Los premios que concede el IABQ a sus mejores productores, sobre todo en audiovisuales. Hace tiempo tuvimos a dos invitados especiales del IABQ, ganadores de los premios Horacios. Y ahora tenemos a dos compañeros más, que justamente han participado de la producción y la presentación de estos premios tan importantes. Estamos con Tatiana Íñiguez y nuestro querido amigo Adrián León, quien formó parte también de Los Colores de la Oscuridad a través del manejo como un operador de los colores muchas veces, a quien le agradecemos también por esa participación. Tati, Adrián, gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, gracias a ti por tenernos en este espacio. Sí, pues Tati pues es dueña de un carisma extraordinario, presentadora de los Horacios de IABQ en este año. Tati, ¿qué ha sido para ti formar parte de los premios Horacios? Bueno, para mí fue un gran honor la participación en los premios, ya que yo siempre he estado ahí presente, he sido nominada, pero ahora que se presentó esta oportunidad de estar ahí por siempre, presentarlo, sentir estas emociones, esta riña entre los chicos, o sea, ha sido lo mejor. Es un gran honor estar ahí presente. Y sobre todo para una actriz como tú, me contabas que también formas parte del Teatro Ensayo. Sí, acabé de entrar hace unos meses. De hecho, ya presenté mi muestra final, que fue este miércoles, de actuación. Me encantó, fue una experiencia maravillosa. Ya he tenido experiencias de antes, pero como se cambia de personas, son diferentes grupos, esto me llena cada vez más y siempre me estoy aprendiendo, entrando a otros talleres, teniendo otras visiones también de la actuación y de cómo hablar frente a... Actriz, presentadora y, por supuesto, también estudias cine, ¿verdad? Sí, estudio cine. No es algo que me apasione mucho, pero se acopla mucho al mundo del teatro, ¿no? Al mundo del arte en sí. Pero, o sea, me encanta que todo se acople, de que todo se introduzca en... Pienso que el cine te puede dar una visión mayor, como decías, y una experiencia más amplia acerca del teatro, y como actriz, como presentadora, pienso que te abrirá muchas más puertas que lo que podría darte, ¿no?, el no practicar esta carrera tan interesante. ¿Y qué dirías tú a los jóvenes, sobre todo que aquellos jóvenes que no saben por dónde decidirse, qué camino tomar? De pronto el cine, la actuación y los espectáculos mismos podría ser una gran oportunidad para ellos. Bueno, sí, ya que el arte es una forma de abrirte, hasta de conocerte como ser humano, como persona. Yo pienso que el arte tiene muchos caminos, así que pueden elegir los que sean, pueden ser actores, pueden ser bailarines, cantantes. O sea, tienes tantas formas de expresarte que ya depende de uno mismo, de experimentar cada camino que te ofrece el arte. Y así tú sacar tu propia conclusión y decir, sí, esto me gusta, voy a ser actor, voy a ser bailarín, o voy a hacer de todo un poco, que esto vendría a ser el teatro, donde se unen todas las artes. Sí, el teatro es un mundo mágico. Hemos tenido aquí a Antonio Ordóñez, quien nos ha transportado a través de su conversación, sus anécdotas. Antonio Ordóñez es director del Teatro Ensayo y uno de los íconos en este arte en el Ecuador. Y hablando de caminos, dirijámonos un poquito en nuestro camino cultural hacia Adrián. Adrián, ¿qué ha sido para ti formar parte no solo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino de Los Colores de la Oscuridad? Bueno, igual, muchas gracias por estar aquí, te reitero, en el espacio. Y bueno, la verdad es chévere porque, bueno, es la primera vez que igual estoy en esto de involucrado principalmente en los Horacios, en la producción, en cuanto a la producción técnica, y nominado aparte. Entonces es fabuloso, ¿no? con esas ansias de que ganaré o no ganaré. Pero bueno, ya es eso, ya es de lo de menos, pienso yo. Sí, y contarte de que obviamente en esto, en el programa que tú tienes de los colores de la oscuridad, también a la vez me ha servido a mí para más que todo tener bases de experiencia, ¿no? Que eso no te da a veces las escuelas, no te enseñan, ¿no? Tú tienes que ganarte igual en tu campo laboral, viendo en los trabajos, en esto de las pasantías. Entonces igual la Casa de la Cultura me ha apoyado en esto, en las pasantías. Entonces me he formado ahí como mi caminito, ¿no? Y también el gusto de la radio, porque también tengo ese gusto por la radiolocución, ¿sí? Entonces es chévere estar igual en tu espacio y informándote acerca de los Horacios, ¿sí? Sí, en verdad que para nosotros como productores de estos programas es muy gratificante saber que contamos con operadores, con técnicos así especiales que han apoyado tanto nuestro trabajo. Y quiero dar gracias a tu trabajo, Adrián, porque Los Colores de la Oscuridad mucho debe a ti, lo que ha podido salir al aire. Muchas veces las personas que están detrás de bastidores son muy importantes, quizá más importantes que los que estamos frente al micrófono, y te agradecemos por haber formado parte de Los Colores. Pero ahora cuéntanos, tú que, bueno, estudias otra carrera diferente a la de Tati, ¿qué es para ti formar parte de estos Horacios y compartir, no solo con Tati, sino con muchos otros compañeros de otras carreras, en este proceso tan interesante y creo que motivador también para que otras instituciones sigan ese camino? Exacto, y como tú dices, es importante estos Horacios porque la verdad es que, bueno, ahí se ve reflejado, ¿no? Nuestros proyectos, nuestros mejores proyectos, o sea, bueno, los que no saben igual qué son los premios de Horacios, bueno, son los premios en donde les da a todos los chicos por tener sus mejores proyectos, se les da ese reconocimiento que es la presea dorada del Horacio, que es la mascota del Yabecú, ¿no? Se podría decir. Entonces, es básicamente así esta noche de gala, se podría decir, de los Horacios. Entonces, bueno, y básicamente yo pienso que igual los padres de familia se deben sentir igual ellos orgullosos porque se refleja igual ese granito que nos ayuda, ¿no? Para seguir estas carreras, que a la mayoría de igual de personas es como que medio complejo en estos tiempos de igual tener carreras artísticas en donde está un poquito todavía, como te digo, mal llevado, ¿no? De que no vas a tener mucho dinero, todas esas cosas que se dicen, ¿no? Pero la verdad es lo que te gusta, es lo que te agrada y con eso te sientes feliz y es chévere amanecer un día y levantarte, irte a Yabecú, en donde te van a enseñar lo que a ti verdaderamente te gusta, ¿no? Y yo pienso que esto de los premios es eso, ¿no? Es ya el granito ganado ahí de lo que te van a premiar por tus mejores trabajos. Eso sería. Sí, en realidad, les recuerdo, queridos oyentes, el IABQ es el Instituto de Audiovisuales de Quito, y es, pues, un instituto que está promoviendo mucho estas carreras nuevas, que ahora ya pues ya no son tan pobres, ¿no? Ahora ya son rentables muchas de ellas, uh-huh. Y si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, no importa lo que hagamos. Uh-huh. Así lo estremos zapatos, si lo hacemos con excelencia, exacto, pues podemos llegar a tener dinero. Tati, se me ocurre una pregunta en este momento. ¿Los premios Horacio se conceden a los estudiantes de todas las carreras o solamente específicas carreras? No, es de todas las carreras. Ya cine, diseño, producción musical, sonido, todas las carreras en sí tienen derecho a participar y que todos vean los grandes trabajos que tienen, que tiene cada estudiante. Y sí, todos son premiados de aquí, todos son ganadores. Así, no se lleven la estatuilla, todos son ganadores porque cada quien se saca la mugre creando un gran proyecto. Sí, en verdad pues que los estudiantes del IEBQ han dado muestras de su esfuerzo y sobre todo Tati también pues con Adrián aquí están dando muestras de que son unos estudiantes que están siempre al frente de los proyectos del IEBQ. Y quisiera pedirte Tati que nos compartas un mensaje para esos jóvenes, esos chicos, también para los adultos que buscan un sueño, de pronto han decaído en ese anhelo de buscar su horizonte, de alcanzarlo y pienso que en ustedes la gente puede encontrar una motivación de verles unos jóvenes emprendedores, entusiastas en la búsqueda de esa estrella azul que pende en el horizonte. ¿Qué les dirías tú a esa gente para que retome sus sueños? Bueno, desde mi experiencia, lo primero es conocerse uno mismo, experimentar con uno mismo y decir, a ver, ¿qué me gusta? ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que me gusta a mí? No qué le gusta a los demás, qué le gusta a mi familia, sino qué me gusta a mí. Y cuando yo sepa, cuando yo entienda el gusto, cuando yo diga, sí, esto es lo que quiero hacer, después de que haya experimentado, porque si no he probado, no puedo decir eso, no me gusta. Pero una vez que probé, digo, ah, mira, esta carrera me atrajo. Ahí le entro. Entonces, el secreto está en experimentar. Porque si uno se queda y sentado en la casa diciendo, chuta, ¿y ahora qué hago? No vas a llegar a nada, no vas a lograr nada. Pero si digo, a ver, voy a experimentar un poquito, me voy a meter a este taller, o así sea. Ahora todo es visual. Ahora todo se maneja por los celulares, por internet, las computadoras, tenemos todo a la mano. Así que pueden aprender por ahí y decir, mire, esto me gustó, ahora sí voy a estudiar. Así que no se puede perder el tiempo porque todo está en la palma de la mano. Sí, en la palma de la mano, como Adrián tiene los controles muchas veces. Adrián, ¿qué mensaje? No muchas veces, la mayoría de veces. Bueno, sí, pero ¿qué mensaje darías tú en cambio a esos chicos, esos jóvenes que anhelan un mañana diferente? Sí, igual como tú dijiste, Tati, o sea, experimentar. Aquí no, yo pienso que si tú estás pensando de que, ay, ¿por qué no seguí esto? Debería haber seguido esto. Yo pienso que deberías cambiar de mentalidad, arriesgarte un poco más y si es que no fue tu carrera, pues bien, no pasó nada, seguir claro. Otra carrera o seguir yo qué sé, como tú dices, ahora las redes sociales, el YouTube, todo ese boom comercial virtual se podría decir, está ya en cada persona, ¿no? Ahí puede buscar, se puede nutrir, se puede informar, como yo le hice algún día. O sea, yo básicamente a mí me gustaba lo que era la electrónica y lo que era el sonido, lo que era la música, y en investigar todo esto, di con el IEBQ y aquí estoy, aquí me tienes. Y hasta ahorita no me he arrepentido y no creo que me vaya a arrepentir de seguir este sonido. Sí, qué bueno, en realidad pues unos compañeros del IEBQ que nos han dejado una lección de vida, un bonito ejemplo de lo que están haciendo en su área de trabajo, tanto Tati en el cine como Adrián en el audio, y pienso que van a llegar muy lejos. Quiero agradecerles por su presencia en Los Colores de la Oscuridad y a nuestros queridos oyentes de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos y por supuesto Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reciben ese mensaje de Tati y de Adrián que nos dejan en el corazón un ánimo, una palabra de aliento para ir en pos de sus sueños. Y Adrián acaba de decir algo muy interesante, ¿no? De que muchas veces los pensamientos son el lastre que nos atan al suelo. En realidad, si cambiamos nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, y dejamos de pensar que no servimos para nada, o que de pronto tal o cual carrera no es para nosotros, o tal sueño es demasiado grande para alcanzarlo, pues solamente nos atarán al suelo a la derrota. Cambiemos de pensamiento, hagamos caso a ese consejo de Adrián, y sobre todo esas palabras tan lindas también de Tati, que nos han dejado una enseñanza motivadora. Y esperamos tenerlos pronto aquí en Los Colores de la Oscuridad, las puertas abiertas siempre para Adrián, para Tati. Y felicitaciones al Instituto de Audiovisuales de Quito, el IEBQ, que está creciendo cada día más con estas carreras tan importantes, formando nuevos profesionales en tantas áreas del cine, también pues hasta en la presentación de los espectáculos, como Tati se está preparando, ¿no? Pues nos deja algo muy especial. Tati, gracias por estar aquí. Adrián, muchas gracias también. Muchas gracias, muchas igual gracias. A ti, Javi, y a tu radio, Los Colores de la Oscuridad. Esperemos igual en un futuro también poder trabajar. Claro que sí, pues tenemos cosas más y proyectos, ¿no? Muy importantes. Gracias, Tati, y felicitaciones gracias. A ti y a ti, Adrián, también. Gracias. Ya.

Sei sicuro che sta noche, signor mio, la incontrerò. Se también che non me haga la croce, y perdón le pediré. Pero de me sabido en un instante que lo nuestro se acabó y comprende que lo más importante es el verdadero amor. He sabido en un instante usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Antes de recibir este largo fin de semana, 4 días de carnaval, nos vamos con la satisfacción de haber cumplido contigo. Agradecemos a Dios por la oportunidad de llegar a tu hogar. No sabemos dónde nos escuchas. Allá en un rinconcito del Austro Ecuatoriano. Tal vez en España, en Nueva York, en Canadá, a través de Internet. No importa dónde estés. Recuerda que para Los Colores de la Oscuridad, para Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, tú eres la persona más importante de nuestro espacio. Los Colores de la Oscuridad nació por ti y para ti. Y crece gracias a ti también. Agradecemos mucho tu sintonía. Hemos compartido este tiempo de todo corazón. Y te dejamos en ese rincón mágico, en compañía de otra canción inolvidable. Disfrútala. Y tengas un maravilloso fin de semana en este carnaval. Disfruta en compañía de tus amigos, de tu familia. Valora a tus seres queridos ahora que están contigo. Mañana, la vida o la muerte nos puede separar de ellos. Valoremos ahora lo que tenemos. Dios es grande y maravilloso con nosotros. Y mediante Dios, volveremos la próxima semana. Hasta entonces.